hijos de España dura como espectros. Desde reinos y selvas hacia el trono, montaña de papel con aullidos, enviaron al monarca ensimismado. Después que en la calleja de Toledo, del Guadalquivir en el recodo, toda la historia pasó de mano en mano. Boca de los puertos anduvo el ramal harapiento. De los conquistadores espectrales y los últimos muertos fueron puestos. Dentro del ataúd con procesiones en las iglesias construidas a sangre. Llevó la ley al mundo de los ríos y vino el mercader con su bolsita.